¿Qué haces, chabón? Buenas. Para que te escucho bajito. Creo que es de tu lado. Yo te escucho desde mi lado. Yo te escucho bien. Ahí te escucho mejor. ¿Se escucha bien o se escucha fuerte? No, bien. ¿Necesitas Tirando que le suba un bajito poco todavía. más? Sí, un poquito más. Ahí. Un poco más. Ahí. Un poco más. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Spreadshot News Podcast número 30. Silencio, silencio, silencio. Ahí está. Está sonando ¿Qué la pasó? Nueva cortina de fondo. Oh. Sí, sí, eso, ciertamente. Nuevas cortinas, nuevas cosas, mentiras, son las mismas de siempre. Y estamos acá con el señor Maxi. ¿Cómo va, Maxi? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué se siente tener 30 años al aire? Es todo un logro, ¿eh? La verdad, muchas gracias a los millones de personas que nos vienen acompañando hace más de 30 años, ya casi 40 años que estamos al aire con este glorioso programa. Que viaja en el Una tiempo. mirada crítica al mundo de los videojuegos, desde inclusive antes que existieran, así que honrado, honrado de que todos ustedes estén con nosotros. Los juegos existen hace más de casi 40 años, Maxi. Pero yo te quiero igual. Bueno, nada, estamos acá. Tenemos un pequeño feedback, pero antes quería mencionar que después de nuestro exitosísimo concurso de la remera de Metal Gear Rising Revengeance, la cual entregaré el día de mañana a su ganadora, estamos abriendo este concurso que habíamos hablado ya de participar por 3 meses de Xbox Live Gold para una cuenta de Argentina en particular, y para hacer partícipes de esta nueva promoción pueden entrar en nuestro Facebook en facebook.com/spreadshotnews y la van a encontrar la foto con el concurso ahí pineada arriba de toda nuestra página, y lo único que tienen que hacer es compartir la foto, asegurarse de que tienen likeada nuestra página y decir cuál y por qué es su favorito, su juego favorito de Xbox. El criterio de selección es la mejor razón por la cual te guste tal juego y lo vamos a decidir nosotros según nos parezca a nosotros, porque sí. Se puede participar desde cualquier lado del país. Dicho eso, Maxi, ¿querés contarnos un poco de nuestro feedback? Sí, una vez más, Diego Coronel nos escribe como siempre o como cada semana intermedia más o menos, diciendo que no se ganó ni la remera del Metal Gear Rising ni los skins de Grey Fox en Checkpoint, pero aún así sigue escuchando Spreadshot News y se ganó un capitulazo. Y recuerda que en algún momento alguien había dicho que le gustaría que fue, no, que, o sea, que se había quejado de que no éramos suficientemente profesionales a la hora de encarar el programa. Nacho. Y según él dice que está bueno que tenga cierto grado de informalidad, porque si no, no aparecerían cosas como, por ejemplo, la película de Jackie Chan y el negro ese, o te cago a trompadas con una cadena desde arriba de una moto. Esa fue buena. Le encanta la movida que se está generando alrededor de Phantom Pain, y que si por él fuera que sacaran 300 teaser más, que no le importa en absoluto, porque toda la movida es como así recontra loca y super Kojima. Mientras no le pase, lo den. Claro, mientras no se transforme en un nuevo Last Guardian. Sí, igual con Kojima eso no pasa. Kojima promete y entrega, loco. Exacto. Y después, por último, pregunta si nosotros, alguno de los dos, tiene el God of War Ascension para comentar algo sobre el juego. Lamentablemente ninguno de los dos lo tiene todavía, pero cuando alguno de los dos lo tenga, despreocupate que va a ser comentado en nuestro Now Loading, así que de ahí por ese lado estás cubierto. Quizás sí, tarde, pero vas a estar cubierto. Sí, quizás tal vez lo obtiene el señor Germán también, que como habíamos dicho es partícipe de nuestra Sí. unión expresión newsística, que por cierto estaba, se atrasaron los videos de Tomb Raider, pero los va a hacer, estuvo grabando ya y le falta un poquito. Y nada, vamos a tratar de ver de incluirlo un poco más a Ger. Así que quizás se copa. No sé si se lo iba a comprar, pero es una posibilidad. No sé. Sí, es Le una gustan los posibilidad God of Wars tranquilamente. bastante real. Bien. Bueno, dicho esto, recuerden, gente, que nos pueden mandar feedback, como hizo el señor Diego, a quien siempre le agradecemos, escribiéndonos en contact@spreadshotnews.com o desde nuestra página de Facebook, Google Más o Twitter, buscándonos como Spreadshot News, o en el mismo post donde sale este capítulo, y los otros, o los otros en spreadshotnews.com o .com.ar. Exactamente. Dicho todo esto, de nuevo, que es mi nuevo, ¿cómo se llama? Latiguillo, que le Latiguillo. pego todas las veces. Vamos a pasar a la sección de Now Loading. Acá en el Outloading, como siempre, vamos a hablar un poco de. Vieron que bueno, el nuevo tema, ¿viste? Sí, una maravilla. Todas las músicas de fondo es nueva, chicos. Cambió la movida. Las cortinas son nuevas, la intro es nueva y para el outro o el final del programa también hay algo nuevo, así que espérenlo Vamos. con ansias. Sí. Bien, como siempre, vamos a hablar un poco de lo que estuvimos jugando esta semana. Yo jugué poco, pero contame vos primero, Maxi. Bueno, yo continué con mi cruzada antialienígena y después de haberme enterado de lo que pasó en PAX, te imaginas que estoy, que bro, camino por las paredes. Bueno, Sí. continué con el XCOM Enemy Unknown, sigo en la dificultad Classic. Me están rompiendo el culo, pero de una manera. ¿Te fijaste qué modificadores le pusiste? Sí, activé los modificadores a que cada país genere un número al azar de income, o sea que no dependa de si es potencia mundial o no, que te dé más o menos plata. Después activé el que los personajes que te llegan, los reclutas que te llegan, generen las stats al azar. Y que activé uno, también el otro que activé fue el de que cada vez que haces este surround de un enemigo, mejor dicho, flank de un enemigo, tengas crítica al garantizado, lo que no quiere decir que le pegues. Quiere Claro. decir que si le pegas, es crítica al garantizado. Me parece bastante bien. Y el último que activé fue el de Marea Roja, que lo que hace es que si a vos te pegan en un personaje, ese personaje tiene las stats y habilidades reducidas durante todo el resto de la partida, a pesar de que lo cures. Está bien. Qué loco. Y me están rompiendo el culo de una manera bastante interesante. Solamente llegué a la segunda revisión del Council y no solamente se me bajaron dos países ya, sino que además tenés que construirte el 90% de las cosas, como por ejemplo la Office Academy, donde te vas, donde compras las upgrades para expandir la escuadrilla y demás, la Sí. tenés que construir, no viene construida. Es que viene construida solo si haces el tutorial, me parece. No, Más allá de las en cosas. normal, yo te digo porque lo había arrancado de vuelta en normal, cuando lo terminé de jugar, en normal viene siempre, está siempre la También es Office cosa Academy. de Classic, no de los mutators. Exactamente. Qué loco. Bueno. Y sí, me están rompiendo el culo bastante zarpado. De hecho, ya tengo tengo falta de personal bastante importante. Bien. Porque de hecho, creo que el que más rango tiene es un corporal. Y hasta ahí llego. Es Y un Corporal era corporal. el segundo, tercero, Era ¿no? la, Estamos. el tercer rank. Era como es rookie, squaddy y corporal. Cierto, sí. Y es el único que tengo y es un heavy, así que lo estoy cuidando como oro, porque tipo cuando veo que me hierven las papas, agarro Rocket allá, rompe todo, no me importa. Y sí, ya fue. Si igual vas a Pero morir, ¿para qué hacer research? Volá toda sí, la mierda. obviamente. Pero bueno. Go out with a bang. Sí, okay. Y realmente me están pigiando bastante zarpado. Y después, por otro lado, seguí, por supuesto, con el Ocarina of Time. Sigo ahí firme como rulo de estatua. Pasé el infame, el terrible, el absolutamente innombrable Water Temple, sobre lo cual estoy escribiendo un magnifying glass. Okay. Y ahí voy a expresar un poco más mis pensares sobre el tema. Yo siempre supe que era infame, pero no sé a qué se debe. ¿Los puzzles son muy difíciles o hay un combate o alguna secuencia de platforming o algo así que es imposible o qué onda? El tema es así, es hasta ahora de los tres laberintos que jugué, mejor dicho, los tres dungeons en los que estuve, es el más laberíntico de los tres. ¿Sí? Es el más intrincado de los tres en cuanto a navegación, no solamente por la mecánica del agua, sino que porque tenés una mecánica del agua que la puedes subir y bajar a distintos niveles, tiene tres pisos el dungeon, uh-huh. Y el agua la puedes subir y bajar, entre comillas, a voluntad, porque no es tanto así, sino que tenés que ir hasta un switch en particular, activar el agua y ahí sube o baja. Claro. Y dependiendo qué switch actives es hasta dónde sube o hasta dónde baja. Ajá. No solamente eso, sino que además él está planeado como para él. Tiene un hub central y varios como pasillos que todos tienen dead ends. Ninguno se intercomunica entre otro, ni ninguno tiene una vuelta más rápida, sino que vos tenés que atravesar cada uno de esos pasillos hasta el final y después volverlos a atravesar al revés para llegar al centro para poder ir a otro pasillo. Entonces es como que se vuelve, no es que se vuelva repetitivo, pero sí se vuelve un poco tedioso a la hora de tener que navegarlo. Además del hecho de tener, por ejemplo, la mecánica del inventario con las botas, que vos tenés que entrar al inventario para cambiarte a unas botas especiales que te permiten hundirte hasta el fondo para poder correr por adentro de los pasillos, para los cuales tenés que correr por 3 segundos, entrar al inventario de vuelta, ponerte las botas normales para poder subir y salir de ese pasillo que está lleno de agua y poder seguir avanzando por un pasillo que no tiene agua, etcétera. Yeah. Entonces es como molesto. Si la palabra que cabe ahí es molesto. ¿Qué mole? Pero hay que tener en cuenta que es un juego de 1998 y que por supuesto el inventario no estaba muy streamlineado, que digamos. Pero digamos, teniendo en cuenta eso, que justamente decís hay que tener en cuenta, vos jugás el... Bueno, no lo jugaste, pero digo, vos cuando lo juegues el Link to the Past... El Link to the Past no tiene esos problemas. Y es un juego anterior. Está bien que este es 3D, que tiene tipo otra dimensión, todo lo que quieras. Pero digo, el Link to the Past tiene un par de dungeons que tenés un camino. Tenés varios caminos visibles, pero solo uno accesible en general. Y cuando das toda una revuelta re loca, tenés eso que seguramente vos más viste en God of War. Considerando que no jugaste el Darksiders o alguno de esos, pero tenés eso de que llegás a un lugar, apretás un switch o lo que sea, qué sé yo, se abre una pared y de golpe estás en un lugar donde estabas antes. Sí, ¿entendés? El Skyrim también lo tiene eso. Pero Skyrim es totalmente free roam en general. En los dungeons, digo. Está bien, pero digo, es como... Es un poco distinto, pero digo, el level design del Zelda es tan zarpado que realmente solo puedes entrar al lugar donde... Podés entrar, ¿entendés? No puedes entrar a un lugar y decir, uy, me falta un ítem y tenés que volver. Claro, a lo que iba con compararlo con el Skyrim, y... es decir, que cuando vos llegas al final del dungeon, vos vas por un pasillito que está por detrás del cofre, activás una palanca y salís como a la sala principal del principio del dungeon. Sí, pero yo lo comparaba más a God of War en el sentido de que, o sea, todavía no estamos yendo a la mierda, pero en general es como que volvés a una sala en particular... Donde activas otro switch que te deja seguir el dungeon. Entonces no es que al final estás en el principio. Podrías warpear, no importa que cierre circularmente el coso en realidad. Lo que importa es que decís, uy, no puedo entrar a esta área. Y ves que hay otro pasadizo. Seguís por ese pasadizo. Haces tú una resolución de puzzles re loca y cuando terminás, volvés a la área anterior y sí puedes superarla de vuelta. Y aunque sea un obstáculo lógico, digamos, te sentís como que mejoraste como personaje, ¿entendés? De alguna forma, como que lograste algo, que es la parte importante. Entiendo. Entonces, cuando metes, me sorprendió cuando me dijiste que podías subir y bajar el agua a voluntad, porque esos tipos de puzzles en el Link to the Past son un puzzle que lo resolves, cambia un estado y ese estado es el estado que te lleva al siguiente puzzle. Nunca puede ser un estado, o sea, nunca te da elegir entre varios estados, ¿entendés? Uh-huh. A lo sumo puede haber un puzzle que tenga varios estados en un mismo room y tenés que darte cuenta de la combinación correcta. Pero nunca tenés tipo, bueno, girás esto para la derecha y anda de una forma, y girás esto para la izquierda y anda de otra, y tenés que ver cuál es la primera. Tipo, siempre la que haces es la primera y seguís. No, es que sí, o sea, digo a voluntad por el hecho de que una vez que haces toda la progresión a través del dungeon, lo podés modificar vos a voluntad. Pero si vos te encontrás con el primer switch que hace que el agua baje hasta determinado lugar y a partir de ahí vos podés empezar el dungeon. Después te cruzás con el segundo, o sea, la progresión te lleva a cruzarte con el segundo switch que hace que el nivel del agua se modifique hasta otra altura distinta. Y después te cruzas con un último switch que hace que el agua se llegue, digamos, al punto donde estaba originalmente. Después ahí sí tenés que hacer un par de reactivaciones de los switches para que el agua baje y suba un par de veces. O sea, no te digo que tenga que ser obvia, pero digo, si es lineal, genial. Si es medio ambigua y encima el diseño de nivel es tan tedioso como decís, choto. Eso es lo que te estaba diciendo, básicamente. Ah. No sé cómo es, pero en general los Zelda son lineales, pero tenés esa sensación de descubrimiento de que está bien hecho. Es un level design grosso, digamos. Pero bueno, nada. Ya está, terminé. Eso es, nomás. Ok, bueno, yo esta semana jugué poco porque YouTube, que voy a hablar de eso más adelante. Y nada, estuve jugando al Castlevania Symphony of the Night un rato más. Hoy estuve hablando con un amigo que me contó un par de cosas que no sabía, como por ejemplo que si le pegabas de pedo a las combinaciones de teclas, puedes aprender los hechizos al principio del juego. Sí. Porque Alucard lo sabe, porque es Alucard, y si lo haces, te lo añade a la lista de spells conocidos y lo puedes seguir usando tranquilo. Yo no lo sabía eso, me pareció particularmente groso, porque es como un lindo secretito para alguien que ya lo jugó pero no tiene el save, ponele. Y tiene como muchas de esas cosas, ¿no? El juego. Yo la vez anterior había comentado que llegué a un lugar donde había un segundo Alucard que viene y te hace mierda. Sí. Y yo no tenía forma de ganarle. Estaba jugando con las armas secundarias, que es la Biblia. Porque básicamente el juego ese trata de... Es como un simulador de leer la Biblia. Vos avanzás y usás la Biblia. Y matás a todo. Porque la Biblia es lo más, básicamente. Pero de golpe me di cuenta que la Biblia no era lo más en el juego ese. Entonces dije, qué raro que no es lo más. Bueno, no importa. Volví para atrás, haciendo backtracking para levelear un poco, grindear un poco. Y fui encontrando, cuando volví hacia atrás, que había caminos alternativos que no había tomado. Y como que los recorrí en sentido inverso, ¿no? Porque cuando estaba avanzando no eran tan obvios. Pero cuando volví para atrás me daba cuenta de tipo, ah, mira, este es otro camino que me traía acá también. Y me mandaba así y llegaba a una habitación anterior. Y haciendo eso encontré un par de ítems más, viste, me equipé un escudo, una nueva armadura, me leveleé un poco, toda la bola. Y me volví a cruzar con el Time Stop, que es un arma secundaria que es así, es lo más. Porque el tiempo le gana a la Biblia, así funciona. Si no lo demostró ya el tiempo, digamos, 2012, a nadie le importa la Biblia, 2013. Bien, y básicamente cuando lo volví a agarrar, esta vez dije, bueno, no agarro ningún arma más, porque la había agarrado la primera vez y lo solté porque me agarré otra arma. Me mandé con eso y lo hice mierda al otro Alucard, pero lo hice porón. Tipo, apareció, frené el tiempo y le hice ta ta ta ta ta y lo maté de una, así. Y pude seguir un poco la historia, que no fue mucho más, porque me recorrí todo el castillo que me había recorrido hasta ese momento de nuevo y ya estaba medio... Ok. Pero nada, sí me pasó que dije, ah, bueno, tengo el time stop este, voy a pelear contra un guardia que había en un lugar. Y cuando lo trato de usar, ese guardia era inmune. Y no había ningún tipo de indicación de por qué. O sea, ni siquiera te hacía como un brillito loco de, ah, soy inmune, ¿viste? Y no lo podía frenar y el chabón era súper OP. Se ve que es para más adelante en el juego. Y... considerando lo sólido que es el game design de todo el juego, digamos, al nivel de que distintos enemigos son vulnerables a distintas armas, viste, todas esas cosas. Sí. Y que los controles son súper, súper así, on the spot y todo, y que cuando... Porque al principio no me movía mucho, no me agachaba tanto, porque en los viejos Castlevania agacharse... Bueno, sí, en todos te agachas en realidad, pero no sé, no me acordaba siquiera de que fuera una opción, viste. Y acá es como que empiezo a esquivar todo, todo así, y de golpe veo a este enemigo que no puedo bajar, porque no me da el... O sea, por ahí lo podría bajar si soy suficientemente groso, pero le tiro el arma secundaria y no le hace nada, ¿me entendés? Mm. Me llamó la atención que no tenga ningún tipo de feedback, me resultó una experiencia un poco negativa. Pero fuera de eso, la estoy pasando bomba y me di cuenta de que nada, el juego no me lleva tanto a abrir el mapa y tengo que forzarme yo a abrirlo para ver lo que me perdí. Porque cuando estaba volviendo encontré 3 o 4 save rooms que no había encontrado y por eso me costaba tanto llegar de un punto a otro y grabar, porque era, me había salteado un par. O sea, yo decía tipo, holy fuck, este juego es re difícil, y era tipo, no, boludo, no estás explorando bien. O sea... Pero bueno, nada, muy buen juego, no puedo parar de recomendarlo, y todos los Metroidvanias en general son altos juegos, así que vayan y jueguen, que están baratitos. Acá en el Rapid Fire vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada. El fin de semana pasada, más que nada. Más que nada, pero primero lo que pasó la semana pasada. Sí, en breves noticias podemos decir que primero llegó el primer dolor de billetera, que uh-huh. también se puede denominar como las ofertas indies de otoño para nosotros, primavera para Estados Unidos, en Steam, que van a transcurrir durante toda esta semana hasta el 29 de marzo. Uh-huh. Así que si quieren aprovechar para comprarse los juegos indies que tienen ahí en vista y dijeron, no, lo voy a comprar cuando esté más barato. Les queda un día después del capítulo. Exactamente, si están escuchando el capítulo hoy jueves hasta mañana a las 2, 3 de la tarde aproximadamente hora de Argentina, pueden todavía aprovechar de algunas de las ofertas, aunque seguramente como es el último día van a decir todo de oferta. Sí, o por lo menos los que más vendieron. O casi todo de oferta. Estoy casi seguro de que es hasta las 2 de la tarde porque cambiaron el Daily Saving Time, lo que sea. Summer Saving Time, lo que eso, sea. Eso, mismo. Eso, que, bien. Bueno, aparte de eso, salieron de la nada así ofertas semanales en el Humble Store, que tiene la misma mecánica, digamos, del Humble Bundle. Vos pagás, entre comillas, lo que querés. Creo que el mínimo es $1. Y arrancaron con el juego, que es una grosura de juego, que es el Bastion. Sí. Estas ofertas van a renovarse todos los martes, así que para cuando salga este capítulo ya va a haber cambiado. Y no tenemos idea que va a salir mañana, porque estamos grabando el lunes. Lo interesante es que, por ejemplo, con el Bastion lo que hicieron fue con $1 te llevas el Bastion, con $5 te llevas el soundtrack, fondos de pantalla, cosas así, tipo, no era un artbook, pero eran como imágenes de alta resolución, las partituras de las canciones, si saben, tipo, tocar música, cosas así. Y después con $25 tenían hasta el soundtrack en CD, una bandana con tipo el logo de Bastion y un par de cosas. Y el chabón que toca la guitarra te lo traen a tu casa, claro. Y te toca un tema. No, pero todo eso con shipping internacional incluido, decía. Supongo que debe haber un asterisco así que te explique, tipo, seguro que no llega ni a palos a Argentina. Pero pero nada, muy copada la movida, ¿no? Que hasta incluyeron cosas físicas y tiene lo mismo de siempre, de vos le donás a las caridades de Estados Unidos si querés, y si no al developer, y va todo directo al developer, con un mínimo al Humble Store en sí, que es de la gente que está haciendo el overgrowth, y eso algunos juegos más. Así que muy copada la movida, y hay que ver qué sale este martes. Lo verán cuando salga este capítulo, ya pueden revisarlo en humblebundle.com. Exactamente. Y como tercer noticia de la semana, Warframe salió en Steam. Es un juego hecho por Digital, se me cortó, ahí está, Digital Extremes. Es un free to play high profile, o sea, es un triple A free to play, visto en tercera persona, me dijiste, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, sí, pero el trailer es todo fuera de la vista, no vi la vista in game, la verdad. La movida es así, es un juego hecho con el engine del Darkness 2 y el otro juego que dice Dark, que no es el Darkness, algo Dark. Y nada, la verdad se ve muy lindo y es, como decíamos, es un triple A free to play, como para competirle a juegos como el Blacklight y el que están preparando la gente de Crytek, que no me sale ahora. Warface. Warface, claro, con un nombre que no se va a confundir para nada con Warframe. No, para nada. Para nada. En absoluto. Pero bueno, nada, hay gente que le gusta los tiritos en internet, y cuando salen juegos gratis para tirarse tiritos en internet, suele ser buena idea tirarse tiritos en internet. Exacto. Así que vayan y tírense tiritos en internet. Bien. Siguiente noticia es que por fin se anunció, digamos, de forma concreta, definitiva y oficial. Acá estamos, perdón, hablando ya de lo que pasó la semana, el fin de semana pasado, que es el PAX East 2013. Exactamente, Penny Arcade Expo. Final Fantasy X y Final Fantasy X-2, confirmados oficialmente tanto para PlayStation 3 como para PlayStation Vita. Cabe hacer la salvedad de que la versión de PlayStation Vita van a ser dos juegos separados. Esto quiere decir que se va a ofrecer el Final Fantasy X por un lado y el Final Fantasy X2 por otro lado, diferente. O sea, son dos juegos independientes. En cambio, la versión de Play 3, en un mismo Blu-ray vienen los dos juegos incluidos. En teoría, y esto es pura y exclusivamente especulación de mi parte, en teoría van a ofrecer la versión de Play 3 en $50 y cada una de las versiones de PlayStation Vita en $30. ¿Y cómo es eso de especulación de tu parte? Porque leí por ahí en que Amazon tiene los pre-orders habilitados, no de forma oficial, claro. Y tiene la versión de PlayStation 3, la tiene a $50. Está bien. Considerando que es Square Enix, suena probable, pero la mayoría de los remakes son de 40, así que hay que ver. Square Enix, como dijimos, suele cobrar caro. Es Square Enix, así que sí. $10 más porque es Square Enix, está perfecto. No para mí, pero no está perfecto porque para nadie, pero son buenos juegos el 1 al menos, el 10 al menos. El 10-2 dicen que es una garcha, ¿no? Sí. Bien. Eso tengo entendido yo. Así que, bueno, nada. Si tienen PC Vita, pueden jugar solo el bueno. Si tienen Play 3, tendrán que jugar al malo porque viene con el disco. Sí. Y hay que exprimir cada centavo. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, el misterioso juego de Capcom que se venía hablando desde la semana anterior resultó ser nada más ni nada menos que una remake del DuckTales de Family o Nintendo Entertainment System. Exactamente. Que fue muy famoso en su época por ser un platformer super incredible, así. Y jodido como la zamputa. Sí, yo la verdad no lo jugué porque no tenía Family y tenía uno de PC que no era el mismo y estaba bueno también. Y también tenía musiquita DuckTales. Y bueno, nada, esta remake, como decía un comentario en la internet, el DuckTales en Family en su época se veía muy bien y esta en esta época no se ve tan bien. Pero para todo el que tenga nostalgia y tenga ganas de jugar algo así como lighthearted, digamos, así inocente y divertido. Y quien quiera rememorar épocas de otrora. Otrora. Y hay que ver, lo que no vi fue si tiene alguna feature en particular, porque los chicos de Capcom, los pibes, están haciendo últimamente cosas como la del Darksiders, ¿viste? No, Darksiders, no, del Darkstalkers. Sí, es verdad. No sé si lo viste, pero le agregaron challenges y cosas locas que van apareciendo en los costados de la pantalla. Porque como la pantalla es 4:3 y ahora hay widescreen, ¿no? aparece en el costado de la pantalla unos challenges que puedes ir cumpliendo para destrabar como puntos que te sirven para desbloquear cosas en el juego y boludeces extra y eso. Exactamente, sí. No sé si realmente lo van a hacer porque creo que la versión en HD justamente ocupa todo el ancho de la pantalla porque está hecho en 16:9, así que capaz que, no sé, tiene habrá que ver cosas locas, pero no sé. Imagino que achievements al menos, como... Sí, eso es mandatorio ahora, sí, como obligatorio para todos los juegos. Si me dejas incluir algo más acá, ya que venía hablando de todas estas cosas de remake de Capcom y eso, no lo tenemos anotado, pero va a ser una remake de dos juegos de Dungeons and Dragons, que son de arcade. No me acuerdo en este momento los nombres, pero vamos a agregar la noticia en el post. Que quería contarlo también porque pintaban piolas y escuché que eran juegos muy sólidos de la boca de alguien que los había jugado. Y también incluye todo este sistema de achievements y eso, y como que me llamó la atención. Me pinta algo que puede ser divertido de jugar, y decían que el drop-in, drop-out del demo que jugaron en PAX, en una de las páginas especializadas, andaba... sin ningún problema en absoluto. No sé si estaban conectados por LAN o por internet, ¿no? Pero copado eso. Y siempre un beat them up con una movida medio medieval y ítems equipables y stats y cosas puede ser como interesante, ¿no? Sí, puede llegar a funcionar. Sí, así que bueno. Siguiente noticia, la no noticia de PAX East es que no hay un nuevo Mega Man en desarrollo, a pesar de que oficialmente, a pesar de que en un primer momento había salido la noticia de que había un nuevo Mega Man en desarrollo, después Capcom salió a decir que oficialmente no hay ningún anuncio perteneciente a la franquicia de Mega Man que se realice en este momento, salvo por ser una estatua así gigante del 25 aniversario que sale mucha más plata de la que cualquiera de nosotros tiene. Y que nadie va a poder comprar, salvo algún chabón así grosso que tenga un montón de plata y no sepa qué hacer con ella. Bueno, sí, pero... dijeron que estaban hablando sobre la posibilidad de... y todas esas cosas. O sea, están haciendo un Mega Man, pero no lo rumor. Van a decir ahora. Y ahí salió el rumor, digamos. Igual como sabemos, Inafune se fue de Capcom. Sí, está haciendo el... que era el creador. Soul Sacrifice. Así que nada, veremos qué pasa, ¿no? Que tan bien le sale, porque hasta donde yo recuerdo, el 9 y el 10, que tuvieron bastante éxito, seguía estando Inafune. Uh-huh. No sé si tenía relación súper directa o estaba más de producer o qué, pero estaba en Capcom y por ahí le podían al menos tirar un codito y decirle, che, ¿te parece bien? Tipo, pero ahora no, así que veremos qué pasa. Bien, la próxima noticia es una sorpresa para algunos, para otros no tanto, porque todos esperábamos que Blizzard siguiera queriendo platita. Blizzard va a sacar un trading card game, onda Magic the Gathering y todos esos juegos, del mundo de Warcraft, digamos, no del WoW, ni del claro. juego de estrategia Warcraft, sino del universo del Warcraft. Se llama Heroes of Warcraft Hearthstone, o algo así, como lo grita el enanito que no me va a salir nunca la voz. y con una voz medio irlandesa, pero así gruesa. Y sí, como la voz de Gimli cuando dice Roaring Fires, Moltbeer, una cosa así. Ponele, sí, bastante bien. Y bueno, nada, va a ser free to play. Vamos a ver qué onda, qué tan free to play, ¿no? Porque obviamente tienen que sacar platita de algún lado. Me anoté en la beta. Free to play con Auction House, para poder vender las tarjetitas. Puede ser, ¿eh? No me sorprendería, pero por otro lado, eso se juega en un browser, así que... No se juega en un browser, es un cliente. No dije nada, pero es un juego online, así que no jodería eso, ¿no? Este juego yo me anoté para la beta para ver qué onda, porque me interesan ese tipo de juegos a nivel mecánicas, pero me pareció medio choto que está anunciado para Windows, Mac OS y eventualmente para iPad y nada más, tipo ni siquiera para iPhone, ¿me entendés? O sea, yo tengo Android y me gusta tipo ese tipo de cosas, me encantaría jugar en mi Android, hay muy poco copado. Y que no lo consideren me parece medio choto, pero que encima, tipo, haces iPad y no te gastás, no sé, sale platita, ¿no? Pero un poquito más en hacer una versión de iPhone con una interfaz particular de iPhone, me parece que onda, sos Blizzard. Hay sí. gente que le gustaría ir con su celular jugando y no con su iPad gigante, tipo. Sí, además es bastante más. Si, digamos, a lo que apuntan es el tema de drop, de pick up and play, así bastante simple. El iPhone es como que es una plataforma ideal para eso, porque en 2 minutos agarrás, te pones, jugás un toque y listo. Uh-huh. Pero bueno, no, o sea, por ahí capaz en down the line lo terminan anunciando, porque supongo que hacerlo para iPad y después tipo reducirlo y hacerlo una interfaz un toque más copada y más condensada para iPhone no sería demasiado laburo extra, así que capaz lo terminan anunciando, qué sé yo. Sí, qué sé yo, donde hay plata hay Blizzard, dicen. Sí, también es una gran verdad. Bien. Children of the Earth, rejoice. El verdadero Diablo 3 podría no ser exclusivo de Sony, y además, no solamente eso, sino que también va a ser offline, o sea, se va a poder jugar offline sin el Always On DRM. ¿Por qué? Porque no tiene la bendita Auction House, esa que le pusieron horrible en PC. Entonces, vamos a tener el verdadero sucesor del Diablo. Y acá agrego un disclaimer, Nicolás, que dice, aunque no realmente, porque sigue siendo rebla comparado con el 2 o con el Torchlight. Así que nada, no se preocupen, es una mierda, no se lo compren. Y sigan jugando al Torchlight, sean felices. Sí, me encantó como lo leíste rápido, como si... Las bases y condiciones de ese juego. Sí, exactamente. Bien. Sí, no, no es un mal juego, pero la verdad me parece que no vale la pena para nada. Entonces, mí, moving on. Sí, tal cual. Bueno, siguiente noticia. Un juego independiente llamado Dust and Elysian. Elysian Tale llega a Steam. Con un poco de suerte durante el mes de abril, como dice acá Maximiliano. Y según dice él mismo, ahí va la última razón que tenía para quizás comprarse una Xbox. Porque era un exclusivo de Xbox, de esos que siguen saliendo para PC todo el tiempo. Uh-huh. Yo le había dicho que habría que ver qué onda con lo de Games for Windows Live, pero parece que está confirmado que va a tener Steamworks, ¿verdad? Exactamente, confirmaron los desarrolladores que no va a venir con Game for Windows Live, así que oremos, hermanos, muñeca system para todos. Sino que no solamente que no va a venir con Game for Windows Live, sino que además va a tener integrados los achievements de Steam, o sea, también traduciéndolo, va a tener Steamworks. Así que viva la vida, viva el amor. Genial, perfecto. Y la última noticia de la parva de noticias que tenemos de PAX es que Luftrausers, o algo parecido a eso, que es el... Luftrausers. va a salir en PlayStation 3 y en PlayStation Vita en algún momento del verano de allá del norte, en consecuencia del invierno nuestro. Sí. Este juego, Luftrausers, es, según tengo entendido, un shoot 'em up. Así con avioncitos, símil Segunda Guerra Mundial, es medio bastante caótico. Como un Cinemora, pero con esteroides y de 8 bits. Sí, no sé si de 8 bits en particular, pero es un pixel art muy así acotado, digamos, con una paleta de colores muy marroncita, así, pero las animaciones son muy, muy bien hechas. Y la acción sí se vuelve bastante frenética, se va convirtiendo bastante en un bullet hell. Mira, te vas pasando etapas, ¿no? Yo, la verdad, no duro nada. Hay una versión web jugable, que es la primera versión del juego, que es la más simple. Si quieren chusmearlo, pueden buscarlo en la internet o pondré el link que lo buscaré a continuación. ¿Por qué no? Muy lo bien. Entonces yo continúo citando nuestro calendárico amigo el calendario para la semana esta, que en realidad... Esto va a ser una cosa media rara porque nosotros normalmente anunciamos los juegos de la semana siguiente a la que sale el podcast. Pero en este caso tenemos que el 26 del 3, o sea, anteayer para ustedes, mañana para nosotros, va a salir el Terraria en PlayStation 3 y en Xbox 360. ¿Por qué lo decimos ahora? Porque hasta anteayer no se sabía cuándo iba a salir el Terraria. Fue tipo, en PAX dijeron, ah, chicos, esperen, no se levanten todavía, miren que va a salir el Terraria este martes. Entonces fue tipo, bueno, ok, hay que decirlo. Sumado a eso, el 2 de abril va a salir el Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, aquel juego que en un momento supo ser exclusivo de Wii U y va a ser la versión definitiva del Ninja Gaiden 3 y qué sé yo, también va a salir para Xbox 3 y para Xbox y para 360, para Play 3 y para Xbox 360, porque si no, no hay que. We have servers to maintain. Entonces, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas y todas esas cosas, y con la Wii U no alcanza. Y en nuestro Hot Coffee vamos a hablar de una noticia en particular que tiene a Maxi como colegiala y a otros amigos que conozco. Sí, que es voy a decir solamente lo siguiente. Greetings, Commander. Sí, los muchachos de esta empresa que no me sale, Firaxis, al final de su conferencia en la que anunciaron, por cierto que no lo mencionamos, que el XCOM va a salir en iPhone. Exacto. Y en iPad. Por lo cual seguramente el señor que está desarrollando el Republic esté muy contento, porque siempre menciona que si saliera el XCOM en iPad estaría como loca. Así que quiero escuchar el siguiente capítulo de eso. Bien, después de anunciar eso y anunciar algunas cosillas más, como la salida del XCOM en Mac, la fecha definitiva fue dicha también y no me la acuerdo, mala suerte. Y pico de abril, 25 de abril creo que es, si no me creo que sí. Pasaron un pequeño video teaser en la que el líder del council de XCOM, el concilio de XCOM, empieza a hablar de una nueva amenaza que se aproxima y se corta el video. Y cualquier persona que conozca más o menos la movida de los viejos XCOM ya estará especulando que se trata de o una secuela o una expansión basada en Terror from the Deep, que es el segundo juego en la saga original de XCOM. ¡Y bonus! Sí. En el segundo juego, en el original, Terror from the Deep, básicamente había, según leí, yo no sabía la cronología, pasaba unas décadas después del primero, uh-huh. Y el, digamos, ya existiendo XCOM y toda la bola, de golpe como que renacen, así como que se despiertan unos aliens que habían caído en la prehistoria. Many years ago. Sí, en la Tierra, y habían causado la extinción de los dinosaurios por la caída de su nave en lo que hoy es el punto más profundo del océano. Entonces no era un asteroito. Claro, no era un asteroito. Y bueno, entonces la mayoría del, o sea, de todas las, los combates del juego transcurren de hecho abajo del agua, y tenés como arpones y armas re locas así, y los aliens son más como temáticos de lo que es el agua. La mecánica es muy similar al primer XCOM, así que si se trata de todo esto podemos esperar que sea, como decía, o una expansión armada con el mismo engine así, o una secuela directa también con el mismo engine probablemente. Y en mi opinión en particular, lo que tendrían que hacer por un tema de cómo plantearon la estética y el gameplay es la misma historia quizás, pero que los aliens salgan del agua, por un tema de que me parece que es más creíble, fuera de la fantasía, ¿no? De que se va toda la mierda y el mundo y toda la otra. Sí, sí. Es ciencia ficción, digamos. Pero es ciencia ficción un poco más asentada en la realidad. Si están en territorio normal y de golpe decís que tenés dos o tres misiones que son con submarinos, puedes tener tranquilamente submarinos. Claro. Y por ahí son tipo, te atacan el submarino, o con el submarino atacas una base de alguien que está abajo el agua. O capaz que se te infiltran en el submarino y luchas sí. Dentro del submarino. Sí, es lo que decía hace 5 segundos. Bien. No entendí por eso. Bueno, pero digo, por ahí puede haber alguna bajo el agua, pero digo, si se basa todo abajo el agua, me parece que van a salir perdiendo según cómo plantearon el setting del nuevo, digamos. Es que a ver, todo se resuelve con la ejecución. O sea, si la ejecución está bien hecha, por más que lo hagan como un combate submarino, si lo hacen realmente bien y, digamos, tiene lógica con lo que plantearon en el primer juego, tranquilamente puede caminar. Por eso, como digo, todo depende de cómo lo ejecuten. Así que, igualmente, bueno, felicidad para todos, porque XCOM es la gloria y no puedo creer que no me haya comprado ese juego antes y ahora lo estoy disfrutando como niño con juguete nuevo. Y eso te pasa por no darle bola a tu amigo Nicolás. No, ¿eh? No es que no te di bola. Vos ya sabés lo que pasó con el XCOM. El caso, el litigio, el mundo contra XCOM y Maxi Carrión en el medio. Es complicado, porque yo dije que lo iba a comprar, pero no estaba 100% seguro de que me iba a terminar gustando y no probé la demo porque vos me dijiste que la demo no estaba demasiado copado, no representaba demasiado bien lo que terminaba siendo el juego final. Entonces, decidí esperar a que estuviera un poco más barato para que se ajustara a lo que yo creía que era justo pagar por ese juego. Bueno, ahora te das cuenta que era justo pagarlo full price, ¿no? Y que sí. Tarado que tardó mucho al pedo, ¿verdad? No importa, pero bueno, ahora ya aprendí mi lección. Bueno, ok. Ahora andá y juega el Monkey Island. Tiempo al tiempo. Primero está Zelda. Bueno, está bien, el Zelda también te lo recomendé. Pero en otro orden. Bueno, no importa. Sí. Segunda noticia a destacar, si querés terminar ya con el tema de XCOM o si querés... Sí, sí. El tema. Bueno, no, entonces, eso es todo. Segundo tema a destacar es que Supergiant Games, conocido por el super aclamadísimo y recontra recomendable y no dejen de jugarlo nunca si no lo jugaron, Bastion, o sea, los creadores de Bastion, anunciaron un nuevo juego que se llama Transistor y es una cosa que no puede ser. De hecho, nota de color en el bus. No es. Mentira. ¿Cómo que no es? No, dijiste, no puede ser. Y digo, de hecho, no es. Ah, oh, bueno, sí, eso. No es, pero sí es. Y Bastion. Lo que iba a decir es esto. Nota de color. En el booth de presentación del Transistor en PAX East había 2 horas de cola de gente esperando para poder jugar una demo que creo que era de 10 o 15 minutos de gameplay. Y bueno, eso creo que básicamente les dice qué es lo que espera la gente o que... Que nunca hay, digamos, esa cantidad de gente para un juego independiente. O sea, más allá de que PAX en general es de juegos independientes, nunca se da eso, 2 horas de espera, tipo, había, para que se den una idea, cuando iba a salir la 3DS, cuando se anunció, había creo que 3 horas de espera para la 3DS. Exacto. Y, tipo, era ridícula la cantidad de gente. Y eso era en una E3. En la E3 del año pasado. No, delante del año pasado. Sí, así que nada, o sea, ese es el nivel de tipo irse a la mierda de bueno que parece que está el juego o de va a haber un tráiler, ¿no? Vamos a poner un tráiler para que lo vean, por supuesto. Sí, podemos poner el video también de 15 minutos que vean bajo su propio riesgo porque no lo vimos y no sabemos si queremos spoilearnos o no. Yo creo que lo voy a ver y si me parece muy spoilero lo voy a dejar de ver. Pero no me jode tanto a mí spoilearme, así que... Sí, a mí, o sea, en un principio no me jodía hasta que no me acuerdo en qué juego o qué video vi de un juego que tipo spoileó todo zarpado así. Dije, loco, tipo, váyanse a la mierda. Estabas viendo el video del juego y te decía, Bruce Willis está muerto. Y vos, claro, tipo, loco, váyanse a la mierda, no miro nunca más videos de las cosas que realmente me interesan. Y bueno, eso es lo que terminó sucediendo. Pero volviendo puntualmente a este tema del Transistor, lo que decía los chabones de Supergiant era que este juego no hubiera sido posible si no hubiera sido pura y exclusivamente por el éxito y por la cantidad enorme de críticas y de premios y de alabanzas que recibió el Bastion. O sea, básicamente este juego es un hijo del revenue o de la ganancia que le generó el Bastion. De hecho, no están usando ningún publisher para el juego. No, ellos mismos están publicando el juego a través de Steam, por supuesto, pero no están usando ningún publisher intermedio. Digamos, Steam es un medio de publishing. Pero bastante piola. Pero sí. No, digamos, es... Ojo. Es un servicio de publishing, no es un publisher. Claro, no, es un servicio. Tienen que lidiar con cosas tipo... Vos vas y publicas tu juego y mientras que no estés tipo... No sé, cogiéndote al papa, prendido fuego. Ponele. Que no lo pongas de título de capítulo porque eso sí que no nos van a dejar. Mientras que no estés haciendo algo así, tipo, está todo bien. Entonces, nada. Está bueno. Mientras no haya papas y fuego envuelto, está todo bien. Ponele. Pero bueno, nada. Voy a jugar ese juego Day One. Sí, yo Y. probablemente también. Y nos va a gustar, porque está claro que nos va a gustar. Y va a ser fucking awesome. Y espero, lo único que espero es que esté presente en algún momento, aunque sea como guiño, si es que no tiene narrador o narradora o lo que sea, Va a que esté estar el chabón, presente el sí. narrador del juego Sí, anterior, está tipo. confirmado que sí. De Oh. hecho, dijeron, no sé si incluía las voces, pero dijeron claramente que está todo el equipo de desarrollo del Bastión y los nuevos integrantes de Supergiant Games que entraron después, que supongo que son los que trabajaron en portear el Bastión para todo, Claro. porque está en todos lados menos en PlayStation. Debe ser un tema de exclusividad con Microsoft eso. Problema. Pero salió para Chrome, salió para iPad, un montón de cosas. Y no salió para Wii U tampoco, así que imagino. Ni para Wii, así que imagino que sí, es un tema de Microsoft ese. Pero nada, los tipos dijeron que iba a estar todo ese equipo con la gente nueva y que iba a participar el narrador en el nuevo juego. Me parece que. No estoy seguro si era eso de lo que hablaban, pero en una entrevista el tipo. Uno de los desarrolladores decía que el personaje. Creo que el narrador estaba hablando. Iba a ser. A diferencia de en el 1, que sabía todo y te iba contando. Iba a ser un personaje que se iba dando cuenta de las cosas con vos. Y te iba como acompañando. Así que. Mi sospecha es que el. Chabón va a ser el arma y el arma está viva, que no me sorprendería porque tiene un ojito. Tiene Así bastante sentido. que nada, spoilers. Sí, el arma está viva o puede llegar a Sí. estar viva. Probably. Así que nada, eso. Porque todos, por ahí no lo dijimos, pero Transistor es un arma y el juego gira alrededor de dónde viene esa arma y todo eso según parece. Se ve muy lindo y nada, lo jugaremos. Day one. Así Because of es. reasons. Y ahora que tuvimos esta nueva cortina para presentar el Special Move, Sí, vamos a sí. volver a contarles de qué trata. Son cosas destacables que vimos en la interwebs para contarles a ustedes que pueden o no tener que ver con juegos. Casi siempre es el caso que sí, Casi siempre es el pero caso que sí. Hay veces que no yo siempre. traigo cosas para torturarles la mente a ustedes. Así que nada, Maxi, ¿por qué nos contás? Bueno, yo hoy tengo un artículo y una recomendación para cierta gente, porque no es para todos, pero estaría bueno que fuera para todos. Sería un mundo Anda de mejor. putos. Primero, un artículo en Distractoid, que es un promoted blog de los que tienen normalmente en Distractoid, porque lo que hacen ellos es, además de tener un foro de noticias, tienen también, digamos, un foro interno donde hay gente que escribe artículos y demás, usuarios normalmente, y cada tanto encuentran tipo cosas así copadas y lo publican en lo que es la página principal de Distractoid. En este caso es un artículo que dice "We don't wait for games to not suck". Básicamente lo que significa es que somos impacientes y no esperamos para que los juegos no sean tan chotos. Todo esto viene, por supuesto, a colación de la debacle del tema del SimCity, los servidores y toda la pelota, pero además hace puntos, o sea, tiene puntos bastante válidos con respecto a un montón de juegos que cuando recién salen están no totalmente rotos, pero sí hay casos donde los juegos están bastante rotos cuando salen y a medida que va pasando el tiempo y los parches, es como que los juegos van mejorando y terminan, digamos, siendo la, entre comillas, versión definitiva por ahí 6 u 8 meses después del lanzamiento original del juego. Entonces, justamente lo que plantea el chabón es, ¿realmente vale la pena comprar un juego full price cuando en realidad de parte del desarrollador o del publisher no te están ofreciendo esa calidad en la que vos, mejor dicho, no te están ofreciendo la calidad que vos estás pagando en ese momento? Claro. Entonces el chabón, digamos, lo trae desde ese punto de vista. Está muy copado el artículo y realmente tiene mucho sentido lo que dice el chabón. Así que les recomiendo que lo lean. Es un artículo bastante largo y está en inglés, por supuesto. Pero la verdad que recomiendo que lo lean porque está muy, muy bueno. Después, como segunda recomendación, tengo el pre-order. Voy a poner el link del pre-order del último disco de Daft Punk que se llama Random Access Memories. Sale el 21 de mayo de este año y creo que deben faltar como 650.228 años para el 21 de mayo. Porque es mi sensación personal, no puedo esperar por tener ese álbum. De hecho, si van a la página que es randomaccessmemories.com, van a escuchar un loop de creo que son 20 o 30 segundos. Y yo el mismo día que me pasaron ese link, creo que le debo haber dado F5 unas 80 veces para escuchar ese loop de 30 segundos. Hasta que Nico me dijo, ¿por qué no buscas un loop en YouTube? Que ya debe haber uno. Y de hecho encontré uno que son de 10 minutos y fui re contra feliz. Así que bueno, después de decir todo eso, te toca a vos, Nico. Bueno, sí, yo tengo para recomendar un par de cositas. Ambas están en YouTube. Una es un canal de un pibe gamer que se llama Cad Icarus, el canal, digamos. El pibe es un chabón que tiene 18 años, vive en algún lado de Inglaterra, supongo. Sí. Porque tiene acento. Y sabiendo que tiene 18 años y que no conoce todo lo que debería del gaming, el chabón se pone a hacer reviews de juegos y los hace bastante bien. Le pone mucha onda y comenta cosas bastante interesantes. Empecé a verlo porque había en los related a un video que vi una retrospectiva que hizo sobre Metal Gear, que salió la última parte hace poco. Hace como distintos programas. Uno es el que él llama Cadiz Retrospectives. Uh-huh. Que son los Cadiz primeros tres. Que son los primeros tres de todos los juegos que le gusta hablar, digamos. Because of Reasons 3. O sea, para joder, no sé, no, nunca especifica por qué. Y nada, lo hizo sobre el Crash Bandicoot y sobre el Metal Gear por ahora. Y el canal es relativamente nuevo, digamos, tiene un año y pico, creo. Tiene 28 videos nada más. Y empezó así lento y ahora le está poniendo ritmo de sacar cosas todas las semanas. Y me vi casi todo, la verdad. Muy buenos videos, habla muy bien de los juegos y te dan ganas de jugar algunos posta y te dan ganas de cortarte las bolas cuando ves los malos. Y me parece que él mismo se hinchó mucho las bolas porque los primeros videos eran todos sobre juegos que odiaba y empezó a hacer todo sobre juegos que están buenos, digamos. Claro. Pero interesante, la verdad, copado y tiene una onda los sequelites de Ego Raptor. Sí. Por eso me copó bastante, digamos. Y dicho eso, la otra recomendación que también está en YouTube, pero que no es sobre eso en particular, es un trailer de el juego que quiero recomendar que tengan, le echen un ojo, que es el Castle Story, que está en desarrollo todavía. Y es un juego que va a ser un RTS con management de construcción de castillos y cosas así, que es todo hecho con voxels, o sea que tiene mecánicas tipo Minecraft, digamos, de obtener minerales y construir edificaciones y todo, pero en vez de construirlas directamente vos, tenés un set de personajes que son medio genéricos y según las herramientas que le asignás se convierten en guerreros o en obreros o en arqueros. Casi como el Fat Princess. Sí, en esa mecánica en particular y en el Resource Gathering supongo que también, pero es copadísimo cómo encaran el tema de del castillo, porque van bloque por bloque haciéndolo. O sea, vos tenés que ir y poner cada bloque, y si por ejemplo ponés los bloques alineados perfectamente en vez de desalineados como se hacían las paredes, viste que eran sí, te lo dos tienes bloques en 2 segundos. Y uno arriba, tiene física realista, entonces claro, si te tiran con algo se cae la pared entera, se hace mierda, pero mierda. Y nada, también puedes juntar unos recursos que funcionan como explosivos, entonces puedes tirar con una catapulta unos barriles explosivos y cosas así. Se vuelve. El potencial que tiene es muy zarpado. Hay que ver cómo funciona el gameplay al final, pero como sandbox debe ser súper entretenido para la gente que le copa. Y a mí no me suelen copar los sandbox, pero este lo vi y dije, quiero jugarlo. Me colgué ayer viendo videos de esto también, además de los de Cadicarus, como por 2 horas y pico de gente que tenía gameplays de la beta y toda la bola. De la beta no, del prototipo que les dieron por Kickstarter, que yo no puse plata porque soy un pelotudo, digamos. Y realmente muy copado y tengo muchas ganas de jugarlo, y les mandé un mail a ver cuándo sale algo jugable y no tuve respuesta. Parece que la gente está medio muy pendiente de eso, así que sabremos pronto qué pasa. Y bueno, quería recomendar eso y ya está, así que así me que ahora parece pasamos que... a la parte de chivos. Sí, contame un poco. Bien, como siempre, si quieren contactarse con nosotros para cualquier tipo de cosa o de menester, pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com, a través de facebook.com/spreadshotnews, no arroba lo va a llevar a cualquier lado. Nos pueden buscar en Google Más como Spreadshot News, y nos pueden buscar también en Twitter como @SpreadshotNews. Si no, se pueden meter al sitio de SpreadshotNews.com o .com.ar, y dentro de cada uno de los artículos tenemos comentarios de Facebook Enable, así que pueden dejar ahí sus comentarios respectivos. Y si no, para la gente que solamente les escucha como nuestras cándidas voces viajan a través del éter eléctrico internetil hacia sus oídos, pueden registrarse automáticamente para que se actualice automáticamente en iTunes, y si no, a través del feed de nuestra página, que es spreadshotnews.com/podcast. Sí, quería reiterar, recuerden el concurso de Xbox. Sí. Yo sé que muchos de nuestros oyentes tienen de hecho Play 3 o PC, pero y van me a gustaría... preguntar, ¿qué es XBLA? Claro. Chiste interno. Pero me gustaría si pueden compartirlo a sus amigos y que lo esparzan, porque la verdad tuvimos poca respuesta del concurso y es, o sea, alguien se lo va a ganar, así que no hay problema. De hecho, los dos que respondieron son amigos míos, está todo bien. Pero estaría bueno que, nada, que se esparza, porque es un tema de que tenemos esos 3 meses para regalar, y si no hay gente que participe, no está bueno, digamos. Así que... Es de veras, es de verdad, no es que les estamos haciendo el truco del ojo, es de posta. Nada, sí, porque un par comentaron, bueno, si tuviera Xbox, tipo, participaría, pero bueno, si no puedes participar y te copás, compartila también, por ahí algún amigo tuyo tiene, qué sé o yo. O capaz que podés participar vos también y tenés algún amigo que no sabe del concurso y podés participar vos en nombre de ese amigo y decís, ah, mira, toma, te lo regalo y... mira, es que groso, me regaló 3 meses de Bolai. Le levantaste a tu amigo. Exacto. Nada, pero bueno, nada, eso. Obviamente es para difundirnos descaradamente, en realidad, pero está bueno también que, ya que lo vamos a regalar, la gente tenga chances de ganárselo, y si tiene algún amigo que tenga Xbox, ahí lo tiene. Así que eso es todo por este capítulo. Buenas noticias salieron del PAX, hay muchas más, nosotros hablamos nada más de las que nos interesaron. Uh-huh. Y hay varias más, hay cosas de Assassin's Creed, de otros juegos, qué sé yo, pero... Y prepárense, porque la semana que viene está el resumen de la Games Developer Conference, que ahí también sí va a haber una cantidad de cosas astronómicas para hablar. Sí. Y nada, recuerden que, como siempre, pueden leer el post de este capítulo en spreadshotnews.com y van a ver todos los links y los nombres de los juegos de los que estuvimos hablando. Así que van a poder revisar la información que posteamos. Y siempre que hay eventos de este tipo, después en páginas como destructoid.com hacen un post donde juntan todas las noticias juntas. Seguramente lo compartamos también. Uh-huh. Y puedan chusmearse todas las novedades de una. Así que espero que les haya gustado. Y eso fue todo de mi lado. Te dejo, Maxi, y me despido. Bueno, sí, nuevamente como el episodio pasado. Esta vez me voy a hacer un poco distinto. Solamente voy a cerrar con una palabra. Es un grito así a personajes de antaño. Seguramente van a recordar cuando yo diga ¡Esmeralda! ¡Esmeralda!